rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos. Buen día, Fer. Buenos días. Nico, ¿cómo va? Al otro lado que nos están escuchando. Bien, bien, todo bien. Bueno, aquí estamos una mañana más del Enredando las Mañanas. Estamos desde Buenos Aires, desde el barrio porteño de Mataderos. El estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Él es Nicolás Rosales, yo soy Fernando Tevele. Vamos a estar hasta las 12 haciendo el Enredando las Mañanas del día de hoy. En general, nosotros, a todos nos pasa, digo, a quienes hacemos el Enredando, y en general pasa también en los medios tradicionales, la agenda se empieza a armar en la noche anterior, ¿no? En general, los programas de las mañanas se preparan la noche anterior, pero siempre tenés que dejar como un hueco para lo que pueda pasar en el momento, en la actualidad, en la primera mañana. Bueno, hoy está pasando algo muy loco, que es que fue baleado un diputado nacional que además es el presidente de la UCR en La Rioja, es diputado por Cambiemos, se llama Héctor Olivares, está en grave estado en el Hospital Ramos Mejía, una de las personas que lo acompañaba, también dirigente político, amigo suyo, murió. Y es muy loco que esto pasó a las 6 de la mañana y vos haces una recorrida por los medios tradicionales y hay re poca información, cuando en general falta información y van todos corriendo a cuando hay una noticia bomba, por decirlo en términos periodísticos, como la que es que haya sido baleado un diputado nacional. Fue baleado, bueno, en la calle, ¿no? ¿Cómo? Fue baleado en la calle. Fue baleado en la calle. Él vivía en un departamento en la zona, obviamente porque no es de aquí, entonces alquilaba un departamento allí en la zona de Congreso y aparentemente tenía una rutina. Lo que dice, hay un cable que están publicando todos los medios de la misma manera, el famoso noticia en desarrollo, un nuevo curro del periodismo tradicional, que es poner tres líneas y poner noticia en desarrollo. Cuando no hay información, están todos poniendo el mismo cable. Ese cable da cuenta de que tendría una rutina. Yo digo, con la cantidad de cámaras que hay en la calle, que en general para delitos pequeños y menores están siempre a disposición, no solo de la justicia, sino de los medios tradicionales de comunicación. Esperamos que rápidamente aparezca el video de la avenida Rivadavia y la calle que corta ahí. Vos decís que el video de las cámaras de seguridad, digamos, que suele haber en la avenida. Claro, sí, sí, claro. Sí, está todo, o sea, todos los videos que vemos permanentemente de robos tienen que ver con la cuestión de las cámaras de seguridad que hay en las calles. La ciudad de Buenos Aires está plagada, bueno, no solo la ciudad de Buenos Aires, pero puntualmente la ciudad de Buenos Aires tiene casi que una cámara por cuadra a disposición del gobierno de la ciudad y del Ministerio de Seguridad. Bueno, queremos esas cámaras ya pronto, ¿no? Para empezar a dejar de hacer, porque ahora se viene el momento de la incertidumbre de que cada uno diga lo que le convenga en un año electoral, ¿no? Y es el hecho, claramente es un hecho grave, político. Va, uno supone que es un hecho político. Si no es un hecho político, hay que saberlo pronto también. Y pero no aparecen las informaciones precisas. Y ya pasaron, no es que pasaron dos minutos, pasaron cuatro horas del hecho, ¿no? Y eso no deja de ser extraño. No abono con esto ni a teorías conspirativas, digo, no, realmente no sabemos qué pasó y no tenemos una línea informativa para saber qué pasó. Lo que decimos es extraño que un hecho tan importante informativamente apenas si está comenzando a ser manejado por los medios de comunicación con un corto cable de 5 líneas y vos pones las radios tradicionales informativas y están hablando de el Ajax ganó ayer, ¿no? Sí. Están hablando de la final de la Champions. Es extraño. Sinceramente es extraño, pero es un año electoral y vamos a tener que acostumbrarnos a que estas cosas pasen, ¿no? A que haya noticias raras y a que haya tratamientos raros de noticias que no deberían ser tan raras. Probablemente también los medios tradicionales se estén ocupando de lo que también se puede leer como un hecho político, que es la presentación del libro de Cristina Kirchner en la Feria del Libro, hoy por hora en la tarde, temprano. Su libro Sinceramente. Uh-huh. Se espera que vaya mucha gente, mucha militancia sobre todo. Estuve leyendo alguna información ayer en el diario Clarín de que la sala iba a estar colmada, la sala donde se va a presentar, donde pudieron acceder algunos periodistas acreditados, tanto del ámbito nacional como internacional, y donde se especulaba también dónde iban a poner una pantalla para que la gente que quiera ver el acto y que quiera verla a la expresidenta dentro de las instalaciones de la Rural o por fuera, ¿no? Porque uh-huh. se espera que vaya mucha gente. Bueno, a mí me interesa más la presentación, una presentación del libro que va a haber la semana que viene, porque será la primera vez que se presente el libro que Gerardo Salkowicz hizo sobre Nora Cortiñas, que se llama Norita, la madre de todas las batallas. Va a ser en el Bauen, se está preparando una gran presentación que incluye a algunos referentes de organizaciones sociales. Va a estar Nacho Levy, va a estar Claudia Corol, va a haber un grupo de actrices leyendo poesías. Se va a presentar un pequeño tráiler de la película que se está preparando sobre Nora, que está haciendo el gran Jason McNamara. Y a la vez también se está anunciando la presencia de León Gieco para cantar allí. Seguramente estaremos transmitiendo lo que suceda acompañando a Nora Cortiñas en esta explosión de popularidad que se ha dado con pasitos de hormiga, ¿no? Como los que da ella. Es muy loco lo que está pasando con Nora Cortiñas y esa explosión de popularidad que trasciende cualquier cuestión partidaria. Digamos, es una madre de Plaza de Mayo que todo el mundo sabe lo que piensa, que todo el mundo sabe la autonomía que tiene, las críticas que le hizo a los gobiernos anteriores. Sin embargo, nadie puede dejar de amarla, de preocuparse por ella, de verla como una referente política, aunque muchas veces en general incomode. Así que vamos a estar la semana que viene en el Bauen, eso va a ser el jueves próximo. Ya que estás de chivos, me sumo a otro. Va a estar presentando su libro Gustavo Campana, Recuerdos del Peronismo, este viernes 10 de mayo a las 19 horas, en la organización Flores Solidario, en la calle Bonorino, al 1001. Allí en el barrio de Flores, Funes el Memorioso, de Gustavo Campana, Recuerdos del Peronismo, de 1943 a 1956, desde el trabajo y previsión hasta los fusilamientos. Se presenta así el libro de Gustavo Campana uh-huh. en el barrio de Flores, Bonorino, 1001, el viernes 10 de mayo a las 19 horas. Un verdadero capo del periodismo. Gustavo fue una de las primeras personas con las que laburé cuando empecé. Éramos los dos periodistas deportivos. Nos cruzamos allí, él tiene unos años más que yo, pero nos cruzamos, laburamos unos cuantos años y después dejamos de vernos durante 25 años. Nos reencontramos hace un par de años en un programa que él conducía allí en la M750. Un genio realmente del periodismo, del uso del archivo para hacer periodismo, un capo que anda con sus libros a cuesta dando vueltas por allí presentándolos, y lo bien que está que le esté yendo bien.

Y acabas de escuchar a... Todo sigue igual, ¿no? A una persona que está sufriendo allí la inundación en Presidente Roque Sáenz Peña, Chaco. Además, ahora te matan a los hijos, no es nada más que la inundación, ¿no? Pero bueno. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, no pretendemos que este sea un programa endogámico donde estemos todo el tiempo hablando de las situaciones que nos pasan en los medios comunitarios alternativos y populares. Hoy ya dimos cuenta de la clausura del bar de la tribu, pero la verdad es que algunas cosas que suceden tienen que ver con la problemática general, ¿no? Lo del bar de la tribu, con la cuestión de los espacios culturales en la ciudad de Buenos Aires y el caso de los fondos que por la antigua, pero todavía vigente, aunque con reformas, ley de medios, debería corresponderle vía concursable a nuestros medios, los Fomeca. Ayer apareció una noticia que daba cuenta de que... Un directivo de Enacom sí. Afirma que este sería un año récord de desembolso de fondos para los Fomeca, ¿no? Claro, Agustín Garzón, que es el director del Enacom y que es bastante difícil que nuestros medios puedan conseguir reunirse con él. Hemos tenido algunas reuniones, pero no la que deberíamos tener como actores que somos. Bueno, lo que dice es eso, que es el año récord de desembolso de los fondos del Fomeca, que son además producto de un impuesto que pagan los medios tradicionales. De ahí fijaba la ley de medios y sigue en vigencia en ese sentido, se tiene que separar un porcentaje para que vaya a estos fondos concursables para que los medios comunitarios, los sin fines de lucro, puedan acceder. En general lo utilizamos para mejoras que tienen que ver con lo técnico, ¿no? Para comprar elementos técnicos que las empresas compran con la publicidad y nosotros, que no tenemos publicidad, necesitamos generar recursos, no siempre haciendo las fiestas que hacemos, a veces necesitamos otro tipo de recursos. Bueno, la cuestión es que, por suerte, hay gente que investiga estos temas. Agustín Espada es uno de ellos, es becario del CONICET, magíster en Industrias Culturales y licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes, entre otras cosas, pero además investiga mucho lo que tiene que ver con los medios en estas circunstancias, también con lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Lo queremos recibir a Agustín aquí en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Agustín, bienvenido. Fernando Tevele y Nicolás Rosales para charlar contigo. ¿Cómo estás? Buen día, Fernando, Nicolás, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, no nos profundizás un poco sobre esta cuestión que dijo Garzón y sobre lo que vos pudiste ver cuando te metiste con los números reales. Bueno, sí. Obvio. En el intercambio con Garzón, que se dio a través de redes sociales, más precisamente de Twitter, Garzón sostenía y afirmaba esto que vos bien repetiste, ¿no? De que este año, por el 2019, iba a ser un año récord en el pago de desembolsos de los concursos de Fomeca, que están creados por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. El artículo que los crea está vigente, por lo tanto la autoridad de aplicación tiene la obligación de hacerlo cumplir, que dice que el 10% de todo lo que recauda el Ente Nacional de Comunicaciones en concepto de multas y gravámenes a los medios comerciales va a ser destinado para líneas de fomento, tanto para la producción como para la gestión y el equipamiento de proyectos comunicacionales sin fines de lucro, sean programas o sean emisoras. Eso como un resumen. Cuando uno se pone a analizar los datos, es cierto que en pesos abstractos, en pesos corrientes, ¿sí? Es decir, sin aplicarles el peso grande de la devaluación o sin pasar esos pesos corrientes a dólares, El 2019, hasta el momento, llevamos 4 meses, estamos transcurriendo el quinto, es el año donde mayor cantidad de pesos se pagaron desde un organismo de aplicación en concepto de Fomeca. Pero cuando se analizan dos cuestiones, el valor de esos pesos, es decir, cuando se le aplica, se los pasa a dólares o se le aplica la devaluación, la inflación, perdón, de todos estos años, o cuando se analiza qué tipo de líneas se pagaron durante este tiempo y se están pagando en 2019, se observan dos cosas. Una es la pérdida de valor del dinero, ¿sí? Cuando se pasan los valores, en 2019 estamos hablando de poco más de 80 millones de pesos, y si lo comparamos con, por ejemplo, 2015, que fue el último año de la gestión del kirchnerismo frente a lo que en su momento era AFSCA, estábamos hablando de 54 millones de pesos, casi 30 millones de pesos de diferencia. Si los pasamos a dólares, las cifras cambian muchísimo, porque en 2015 se pagó el doble en dólares de lo que se está pagando en 2019. Eso como primera medida, ¿no? Digamos, aplicándole el peso de la devaluación del peso o la inflación. En este caso el cálculo fue sacado con la devaluación del peso pasándola a dólares. Y por otro lado, al analizar qué tipo de líneas se están pagando en 2019, esos 84 millones de pesos que Garzón ponía como el año récord, nos encontramos con que el 90% de ese dinero, 95% del dinero que se está pagando en 2019, corresponde a Fomecas, a líneas de concursos convocadas y correspondientes al año 2017. El resto, el 5% restante, corresponden a líneas del año 2016 y 2015. Esto sucede porque la actual conducción de la autoridad de aplicación lleva un proceso de desgaste y retraso en la convocatoria de los concursos y también en el pago de esos concursos convocados. ¿Sí? Cuando en 2019 tendría que estar convocando los concursos de este año, se están convocando los concursos de 2018 y pagando lo de 2017. Déjame hacer un punto ahí, porque digamos, como actores en este caso podemos dar cuenta de una situación. Vamos al caso de que nosotros nos hubiéramos, no sucedió, pero que nosotros nos hubiéramos presentado como emisora a los Fomeca del 2017, ¿no? Y hubiéramos presentado, por ejemplo, en el presupuesto una que íbamos a gastar 15.000 pesos en una consola de sonido. Una de las cosas que este gobierno se jacta de haber hecho con los Fomeca es de ser muy preciso con esas devoluciones que uno tiene que hacer cuando gana un concurso, que está muy bien que suceda, ¿no? Que vos tenés que presentar las facturas que comprueben que hiciste lo que dijiste que ibas a hacer cuando te presentaste al concurso. Hasta acá estamos de acuerdo que sí. Está buenísimo, ¿no? Pero si yo presento ahora en el 2019, suponiendo que me fueran a pagar una factura de una consola del 2017, un presupuesto, digo, no podría comprar hoy con esa guita una consola de sonido. No. Y es justamente lo que una de las consecuencias que yo le marcaba al funcionario en este intercambio, que más allá de los números gruesos, el principal, digamos, los números gruesos de la ejecución presupuestaria y si el ENACOM está cumpliendo con la ley o no, la principal consecuencia, el principal perjudicado es la emisora o el programa que aplica esta línea, que tiene que armar un presupuesto a mediados de 2017 para poder presentarse a la convocatoria, o a finales de 2017 para presentarse a la convocatoria, y después ese dinero, como sucede, digo, es como si tuviésemos que presupuestar para comprar, pongámoslo en el caso más corriente y más banal, sachets de leche dentro de un año. No podemos establecer el precio porque en este país es imposible. Bueno, a los medios comunitarios les están pidiendo que consigan presupuestos, por ejemplo, ¿no?, en los llamados de este año, con equipamiento o con producciones que se van a llevar a cabo cuando se liberen esos fondos, mínimo de acá a un año y medio. Sí. Por lo cual, es un proceso de financiamiento enorme. Claro. Agustín, Nico Rosales te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Todo bien? ¿Qué te respondió Garzón? ¿Te respondió algo? Bueno, lo que... estoy tratando de decirlo de la manera más respetuosa elegante y fiel posible. Lo que Garzón me respondía era que ellos reconocían el retraso, le echaban la culpa a la auditoría que ellos mismos encargaron y que utilizaron como pretexto durante los primeros años de gestión, uh-huh. Es decir, durante todo 2016, los Fomeca estuvieron paralizados, claro. No se pagaron fondos de ningún tipo, ni se convocaron a ningún tipo de concursos, por una auditoría que ellos mismos encargaron cuando asumieron. Tardaron 6 meses en designar a la persona a cargo de desarrollar estas líneas. Uh-huh. Y entonces lo que me decía es, bueno, nosotros somos conscientes de este retraso. Y después, en otra parte de la respuesta, muy naif, me decía, sin embargo, estamos abiertos a recibir propuestas y a llevarlas adelante. Te prometo que las propuestas que vos hagas para solucionar este problema las escucharemos y las vamos a implementar, ¿no? Digamos, dejando abierto a comentarios en redes sociales la planificación de la política pública. Claro, sí, totalmente. O bueno, en todo caso lo que podemos hacer, no nos escucha nadie a los medios comunitarios, lo podemos decir al aire, es podemos acercarte las propuestas de Interredes, es decir, de todas las redes que nos hemos reunido, porque el macrismo ha conseguido esto, digamos, que los medios comunitarios podamos estar juntos en los reclamos a través de la herramienta de Interredes. Además, la semana pasada, hace justamente una semana, cuando hacíamos el Enredando las Mañanas desde aquí también, tuvimos que dar cuenta de una actividad que se estaba haciendo en las puertas de NACOM. Hubiera sido piola que Garzón hubiera aprovechado ese momento para charlar, que para eso fuimos, pero ya que a nosotros no nos atiende y a vos por lo menos te atiende por Twitter, por ahí te podemos acercar alguna de esas propuestas y las que te parezcan piolas, por ahí se las podés acercar vos como si fuera una cosa tuya y quizás te hace caso. Sí, por supuesto. La realidad es que una de las respuestas a ese comentario, repito, bastante suelto de responsabilidad sobre la planificación de la política pública, fue justamente que atiendan al sector, porque conozco conozco al sector, conozco a muh-huh. muchos participantes de Interred y a muchos de sus integrantes, y fue que los reciban, digamos. La semana pasada los tuvieron en la puerta del organismo para invitarlos a pasar y escuchar cuáles eran las propuestas que tenían del sector. Se han reunido en otros momentos de forma sucesiva para acelerar sobre todo los procesos de los Fomecas y para discutir las políticas de regularización y de adjudicación de licencias, que ese es otro tema que bien podría discutirse mucho, pero la realidad es que no lo hacen. Entonces, cuando se muestran muy abiertos por redes sociales a recibir críticas y a recibir comentarios sobre el diseño de las políticas, pero cuando es el momento de sentarse sobre una mesa con los involucrados, en este caso con los medios comunitarios, no lo hacen. Y es discriminatorio. ¿Por qué digo que es discriminatorio? Porque sí lo hacen con el sector privado, sí lo hacen con las cámaras de televisoras privadas, ATA, sí lo hacen con la cámara de radiodifusores privados, ARPA, sí lo hacen con los grandes lobbies de las empresas digitales, como por ejemplo muestran con Mercado Libre, pero de la comunicación. Y eso es discriminatorio, digo, no se me ocurre otra palabra que uh-huh. no sea discriminación. Incluso, Agustín, permitime sumar un dato más de análisis que tiene que ver con que como nosotros ya sabemos que se está trabajando con 2 o 3 años de delay la cuestión de los Fomeca, esto genera un desaliento a presentarse, y los medios que en general se pueden llegar a presentar son los medios dentro del sector que quizás tienen una mayor estructura, más espaldas, digamos. Si a nosotros se nos considera en el sentido financiero los medios chicos, yo me niego a hablar de medios chicos y medios grandes en otros sentidos, pero en los financieros sí, me parece correcto hablar de medios chicos y medios grandes. De los medios chicos, los menos chicos son los que pueden planificar que de acá a 2 años quizás les pagan un Fomeca, ¿no? Los medios barriales que necesitan una planificación más a corto plazo ni siquiera se presentan ya al Fomeca, lo que genera además desigualdades incluso internamente en nuestro sector. No sé si se entiende, y en todo caso si estás de acuerdo con el análisis. Sí, estoy de acuerdo con el análisis, y déjame sumarte que la presentación a este tipo de concursos, además de implicar inversión o necesidad de tener una espalda financiera, monetaria o económica, implica una inversión de recursos de tiempo de trabajo, de gestión, para armar las presentaciones, para armar los proyectos, para pedir los presupuestos, que, como decís vos, la situación desalienta esas presentaciones, los colectivos que tienen menos tiempo de trabajo disponible también encuentran ahí otra razón para no presentarse. Entonces entramos en un círculo vicioso donde se ponen trabas burocráticas, se subejecutan los fondos, a la siguiente ronda de presentación hay menos organizaciones que se presentan, hay más subejecución de esos fondos, y entonces casi que encuentran la justificación perfecta para el proceso, ¿no? Digamos, ¿por qué vamos a ponernos dinero si finalmente cuando lo ponemos no lo terminamos adjudicando? Es un círculo vicioso muy, muy, muy peligroso. Y como bien decís, esto reproduce lógicas desigualdades al interior del sector, porque no estamos hablando de un sector homogéneo, y que fue una de las primeras críticas que se le hizo al kirchnerismo cuando se comenzaron a ejecutar estos fondos en el 2013, es decir, que todos pudieran participar de todas las líneas, que se desburocratizara la participación para que fuese más abierto, justamente para esto, para no reproducir las desigualdades lógicas por estructura, por experiencia, por trayectoria que existen al interior del sector y que hoy es un proceso que se está repitiendo. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, por este análisis y también por este intercambio, aunque no seas representante de nuestros medios, que te pone Garzón en ese lugar, así que te agradecemos también por el interés, por obligarlo a hablar de alguna manera a quien está a cargo hoy del ENACOM. Un abrazo grande y la seguimos. Otro día hablamos del registro de medios de la Ciudad de Buenos Aires, que por ahora venimos tranquilos este año electoral, pero estamos alerta. Te mandamos un abrazo. Dale, muchísimas gracias y para lo que necesiten. Un saludo. Hemos charlado con Agustín Espada, investigador del CONICET, de la Universidad Nacional de Quilmes, aportando algunas cuestiones que tienen que ver con la situación particular de los medios comunitarios, pero en realidad vos podés, por eso elegimos darle tiempo, digo, más allá de la incomodidad de hablar de nuestros propios problemas, por decirlo de algún modo, nos parece que representa lo que pasa en muchos otros lugares, ¿no? En muchas otras circunstancias. Sobre todo porque estamos hablando de una guita que está asegurada por ley, digamos, no es que era un favor que hacía un gobierno y que ellos se pueden negar a hacer. Claro, no parte una secretaría o de ENACOM en este caso, sino que parte justamente de un dinero por ley que digamos cae ahí, digamos, no es que es un gasto en la mirada de en este el gobierno, presupuesto, digamos. Claro, digamos, cuando organizan los gobiernos los presupuestos anualmente, toma decisiones políticas sobre a qué le da presupuesto y a qué no. Esas decisiones políticas pueden cambiar de un gobierno a otro. En el caso de las leyes, no debería suceder eso. Sucede porque aquí hay pocas políticas de Estado, ¿no? Claro. La soja, el modelo agroexportador, vaca muerta, el gatillo fácil y no muchas más políticas de Estado que no cambian, o en todo caso un gobierno profundiza más que otra, pero que están instaladas desde hace muchos años en Argentina. Bueno, no debería modificarse. Entonces, justamente como no pudieron modificar la ley en este sentido, o no quisieron modificar, porque sí la modificaron en otros, la ley de medios, lo que hacen es esta bicicleta financiera que provoca que estén utilizando el presupuesto claramente para otra cosa y subejecuten lo que sucede todos los años. Pero bueno, ¿qué va a ser? Rapear no es delito.

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Frente al cabo de palos sobre las aguas, retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será y qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo fascista todo es fingido. ¿Qué será y qué pasará? ¿Y qué habrá pasado? ¿Qué ruge Mussolini? Nico, me quiero matar. No, ¿qué no, pasó? No, no, no puedo ir. No puedo ir mañana a ver al Violinista del Amor y los pibes que miraban en el CAF, en el festejo de sus 10 años. Me quiero matar porque aparte tenía planificado ir y me olvidé que tenía. Surgió ahí algo de último momento. Otra cosa para hacer. Así que, bueno, lamentablemente no voy a poder estar yo, pero quizás con algún sentimiento de culpa incluso por no poder asistir al festejo de los 10 años de Violinista del Amor y los pibes que miraban, banda que suena constantemente en esta radio y que nos encargamos de que también suene a través de la Red Nacional de Medios Alternativos en este programa. Bueno, se viene esta presentación en el CAF y queremos recibir a uno de los músicos de la banda, a Nicolás, perdóname, hasta no me animo con el apellido, por eso me equivoqué con el nombre, a Pablo, que es el bajista, Pablo Mailie, dije bien tu apellido, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, bien, bien, por suerte bien. Bueno, perfecto. A ver, contame un poco, ¿cómo digo? Porque los que los venimos siguiendo no nos esperábamos un festejo de 10 años y apareció por allí esta acción para tocar en el CAF, que es un lugar tan lindo además para ir. Sí, sí, bueno, sí, festejando, vamos a festejar los 10 años, recorriendo un poco temas de todos los discos de la banda, porque generalmente siempre nos centramos más en los del repertorio revolucionario, pero bueno, vamos a recorrer un poco todo y va a haber invitados de formaciones anteriores, así que va a ser un lindo resumen de estos 10 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, vos decías que en general, cuando los vamos a ver la parte del repertorio que tiene que ver más con las canciones de resistencia, las canciones revolucionarias. Pero de a poco también a quienes lo seguimos nos van metiendo el repertorio propio, digo, y si no es por ahí en el vivo, es con el disco que compras con la entrada y ya, digamos, hay más gente que va conociendo las canciones que ustedes hicieron y que propusieron en uno de sus discos, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, cada tanto, bueno, sí, vamos metiendo temas nuestros y dependiendo la fecha, generalmente algunas veces por año hacemos un repertorio más de boleros, canciones románticas y siempre tratamos de que sea variado, pero sí, generalmente en las fechas que tienen que ver con alguna cuestión más politizada, digamos, tocamos el repertorio antifascista, pero sí, sí, la verdad que siempre vamos metiendo un poco de temas nuestros también. Uh-huh. Pablo, Nico Rosales te habla de este lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bien. Decías 10 años y bueno, se me vino a la mente que sería como una formación post-Cromañón. Y en este sentido te quiero preguntar cómo ha sido en estos 10 años tocar en espacios en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares, digamos. ¿Cómo está eso? Sí, nosotros, mirá, yo te hablo por lo menos desde que entré a la banda, porque yo no estoy desde el comienzo, uh-huh. Yo entré en el 2012, y sí, la verdad que también la banda tiene un formato que es, digamos, como más adaptable a espacios por ahí más chicos, con menor sonido, digo. Claro. No somos una banda de rock que necesita cuatro paredes de Marshall, ahí, no, o sea, nosotros siempre nos adaptamos y la verdad la mayoría de los lugares que tocamos siempre suelen ser centros culturales. Uh-huh. A veces tenemos la oportunidad de tocar en un lugar por ahí un poco más amplio, con buen sonido, y por ahí preferimos hacer determinado tipo de temas. Pero sí, yo creo que es algo que también surgió, ¿no? digamos, lo que sería post-Cromañón, que muchas bandas se volcaron a formatos más reducidos y acústicos. En la banda creo que se fue dando tal vez un poco por eso y tal vez también por una, digamos, por la idea musical que íbamos desarrollando, qué sé yo. Por ahí al principio la banda era más un folk indie con varios elementos de rock, sobre todo el disco Saltando de Alegría, y después, bueno, al hacer estas canciones del repertorio de la Guerra Civil y todo eso, ahí nos volcamos más a las tarantelas, valses y ese tipo de música, que sí, que al tener una formación acústica por ahí es un poco más adaptable para tocar en cualquier lado. Uh-huh. Y después se metieron con esta cosa de los boleros y la... digo, porque muchas de las canciones propias de ustedes van más por ese lado, se despegan no solo en lo temático, en lo compositivo, sino también en lo que tiene que ver con lo musical, ¿no? Sí, sí, sí, de hecho en la banda siempre hicimos algunos temas de ese estilo. De hecho, en el A la Pileta con el Violinista del Amor, que es un EP de, si no me equivoco, el año 2010, ahí ya se habían hecho un par de boleros. En el Ruido y la Culpa habíamos hecho un tema propio que es un bolero, y bueno, uh-huh, el año pasado con Unidad de Sufrimiento decidimos grabar más temas de ese estilo, covers, ¿no?, de ese estilo, y claro. Pero siempre estuvo presente en la banda un poco esa cosa melodramática, ¿no? Uh-huh. Bueno, para quienes están en Buenos Aires, mañana entonces van a estar en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, allí en la zona del Abasto. Se pueden comprar las entradas anticipadas, ¿no? Y además viene con disco la cosa. Viene con disco, sí. Sí, las entradas anticipadas ahí en el CAF, y sí, va a venir con disco. 150 las entradas anticipadas y 200 en puerta. En cualquier momento solo nos compramos un pancho con eso, así que antes de que solo nos podamos comprar un pancho, pasemos un buen rato. Sí, es un precio acorde a la macrisis que se vive, así que creo que es bastante accesible. Bueno, un abrazo grande para vos, Pablo, extensivo a toda la banda. Va a haber delegación de La Retaguardia, claramente, igual. Sí, digamos, los recibiremos con los brazos abiertos. No sé si con una alfombra roja, porque no sé si llegamos, pero... No. Pero con los brazos abiertos, seguro. No hace falta eso, no hace falta eso. Y ustedes ya lo saben, ya se dieron cuenta. Además, me encanta presentarlos. Los pude presentar aquí en el Locro Matriótico del año pasado, el 25 de mayo, y los pude presentar en la Plaza de Mayo, en la Marcha de la Resistencia. Y claro, yo que soy cero cholulo, no sé, me encanta. Y mirá no es una tarea fácil presentarnos, ¿eh? Porque muchas veces la gente con el nombre tan largo siempre alguna palabra se confunde. Es verdad, es verdad. Bueno, te dejo un abrazo y buena fortuna mañana. Gracias, igualmente para ustedes. Un abrazo. Hemos charlado con Pablo Mailie, el bajista del Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Esto lo hicieron con Vicente Cito Lema, mirá. Épocas. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas